En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Hay un dicho muy famoso que cita: el tiempo es oro y quien lo pierde es tonto. La Biblia nos lo diría de esta manera, en Efesios 5, 16 y 17. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Así que no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El tiempo es el orden que Dios ha establecido para que el hombre mida su vida. El tiempo es lo contrario de la vida de Dios. En Dios está conjugado el tiempo en todas sus direcciones, pasado, presente y futuro. Realmente para Dios no existe el tiempo. El tiempo es un arma de doble filo. Si se aprovecha, se obtienen grandes beneficios. Si se malgasta, nunca se recuperará. Y no se podrá pasar de la mediocridad. El día de ayer ya no existe. El día de mañana aún no ha llegado. El tiempo no aprovechado es tiempo perdido. Podemos ahorrarlo, perderlo, gastarlo o desperdiciarlo. Incluso podemos matarlo. El Señor mismo dijo: me es necesario hacer las cosas que el Padre me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El hombre más sabio del mundo, Salomón, dijo: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hay personas que han pasado toda su juventud perdiendo el tiempo, luego llegan a la vejez y empiezan a lamentarse: lo que pude haber hecho, lo que pudo haber sido mi vida, si en mi juventud hubiese hecho esto o aquello. Pero lamentablemente, el tiempo ya se fue, y volver atrás es imposible. Dios nos ha entregado cosas que hacer para Él. Te ha dado la vida para que la disfrutes. Pero no todo es diversión y descanso. Hay que trabajar, poner manos a la obra. Mientras hay vida y salud, es necesario emprender cosas, tratar de superarse y cumplir con las cosas de Dios. Es cuestión de poner las cosas en orden de prioridades. Impulsar nuestros cuerpos a caminar esa milla extra. Por cansado que estés, si tienes un minuto, esfuérzate, hazlo. Pues mañana no está garantizado y luego estarás agradecido de que fuiste diligente. Los días son malos y la Biblia no dice que se pondrán mejor, sino por el contrario, irán de mal en peor. Es por eso que Dios nos está estimulando a aprovechar el presente. Ahorra dinero, busca a tus familiares que hace mucho no ves, ordena tu casa, estudia, aprende algo nuevo, conságrate más a Dios, sirve en algún ministerio de la iglesia. Dile a alguien que le amas, o tal vez alguien que se te ha olvidado decirle gracias por lo que hiciste por mí. Y otras tantas y tantas cosas que se podrían hacer. Comprendamos que la vida es corta. Debemos aprovecharlo como si fuéramos moribundos. Pensemos bien las decisiones que vamos a tomar, no sea que mañana nos arrepintamos en el alma de haber perdido un tiempo precioso. Y recuerda que siempre puedes hacer más amigos, más dinero, más trabajos, pero nunca más tiempo. Así que, te tengo una noticia, una verdadera noticia. Tienes el ahora, este minuto, este segundo. Dios te lo ha regalado. ¿Cómo lo vas a emplear? Bueno, eso depende de ti. Corre, que el tiempo también está corriendo. Una vez más, te hablo tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anipuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anipuello.com. Gracias por escucharnos.